No, muy duro, profe. Ser uno seguidor, amante del equipo y no poder tener su dotación. Su equipo. No, sobre todo esa que era una edición limitada, ¿no? Por eso, eso duele más. Y si has sido coleccionista de las anteriores camisetas, peor, profe. Duele mucho más. Porque hay gente que todas las ediciones, profe. Todavía lo tiene en la mente. ¿Quién? Otra respuesta. Profe, vea. Yo tengo aquí un par. Aquí tengo esta de... A ver qué es. Tu tormento. Dice, haberme ido a trabajar hace 20 años a Canadá. La mujer que tanto me rogó que nos fuéramos, ahora es millonaria. Y yo todavía aquí, montando en Transmilenio y preocupado por el recibo del agua. Bueno, no, eso no significa de que la misma suerte de todo el mundo. Por supuesto, profe. Es totalmente cierto. ¿Qué tal donde hubiera ido y se hubiera aburrido de que esa mujer lo hubiera cogido como esclavo sexual y él a los dos meses hubiera dicho... ¿Es tan extremista, hombre? Ay, profe. Pero ¿y qué tal? Y a los dos meses hubiera dicho, no, mija, me vuelvo para Colombia a seguir montando en mi Transmilenio. Permítame, a esta hora de la mañana, 10 de la mañana, 2 minutos, saludamos a Mary, que a esta hora llega a la sintonía de la 107.1, 11 de la mañana. Ella siempre, guapa como siempre, Profe, vea. Como dicen por ahí, siempre preparada. Profe, vea, le quedan 3 minutos en la trampa. Hágale pues, otro más y nos vamos con canción. Vea, dice, a ver, antes me daba cosa catar pollito, pero como dicen, al burro viejo, pasto tierno. Pues dejar que venga a mí ese colágeno. Oiga, sigue a propósito de tema, sigue la polémica en Colombia con el Villamil. ¿Cómo se llama el viejito que canta vallenatos? Zuleta. Con Zuleta. ¿Todavía? ¿Usted la chica? ¿Ah? ¿Usted la ha visto? ¿El video o la foto? No, el video y en foto y todo, porque el hombre ha montado el todo. Metiendo una bailoteada brava. Oiga, el viejo. O tiene buen gusto si tiene. Guapa la chica. Sí, muy guapísima, guapa. 10 de la mañana, 3 minutos. Profe, es que cuando llega el amor. La mañana, el amor no tiene edad. En eso estamos totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que los prototipos. Y lo que yo digo, cuando el señor salió con la chica, viejo verde, le escriben ahí, en el Instagram le ponen viejo verde. Cuando es al contrario, ella está ganando colágeno. Ay, Dios mío. Profe, mira, a propósito. 10 de la mañana, 4 minutos, ya venimos, ya regresamos en el café de la mañana. Tómate un cafecito allí, pero... rico y sabrosito a esta hora de la mañana. Cáquenle pues. Levántate con el café. El café. En un día como hoy, pero en diferentes años en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. Le dio la vuelta del todo al partido. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. Ya no puedo más. ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del café de la mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Estas son las efemérides del día de hoy. Hoy es 3 de marzo, es el 62º día del año. Quedan 303 días para finalizar el año. Hoy se celebra el Día Internacional de la Audición, Día Mundial de la Vida Silvestre, Día Mundial de los Defectos de Nacimiento, Día Africano del Medio Ambiente. En Bulgaria, Día de la Independencia. En Egipto, Día del Deportista. En Estados Unidos, Día de la Liberación y la Libertad de Charlottesville, Virginia. En Georgia, Día de la Madre. En Japón, Festival de las Niñas, Hinamatsuri, Fiesta de las Muñecas. En el Líbano, Día del Maestro. En Malawi, Día de los Mártires. En Marruecos, Día de la Independencia. Estas son las 8 efemérides más importantes del día. En 1284, la leyenda del flautista de Hamelin ocurre en la ciudad de Hamelin, Alemania. En 1845, Florida se convierte en el estado número 27 de los Estados Unidos. En 1875, Georges Bizet estrena su ópera Carmen en el Ópera Comique de París. En 1931, The Star Spangled Banner se convierte en el himno nacional oficial de los Estados Unidos. En 1947, en Bombay, ahora Mumbai, Mahatma Gandhi lidera una manifestación manifestación masiva que se conoce como la Marcha de la Sal, como parte de la campaña de independencia de la India. En 1959, los Estados Unidos lanzan el satélite Pioneer 4 hacia la Luna. En 1991, un golpe militar fracasado en Tailandia lleva a la restauración de la democracia y el establecimiento de una nueva constitución. En 2005, Steve Fawcett se convierte en la primera persona en volar solo y sin escalas alrededor del mundo en un avión sin repostar. Estas son las efemérides del día de hoy. ¡Feliz día! A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. El café sabe mejor. Pruébalo. Ay, Dios mío, profe. ¿De qué se ríen? Dice la gente. Esto de qué se rían. Profe, pues, vea, que es noticia. Ajá. Maradona. No, pero un tico, antes de eso, esta canción que acaba de sonar se llama Invulnerable, de Bunbury, el hombre de Héroes del Silencio. Es lo más reciente, no, a ver si aprende. Diga, es lo más reciente. La última. Una plana. Es lo más reciente. De Bunbury. El hombre de los Héroes del Silencio, ¿cómo canta? Claro que le ha cambiado un poquito la voz, ¿no? La entonación ha cambiado, pero la voz no le ha cambiado. Sí, la entonación. Sí, muy bien, muy bien. De modo que aquí tocamos de todo. Entonces, para los amantes de Bunbury, ha sacado su nueva producción, la más reciente, y hemos colocado el tema Invulnerable, ¿vale? 10-21, dime. Profe, un poquito de esta canción de Bunbury. Le quería aportar ahí, pues, un poquitín ahí. El álbum se llama Posible. Se llama el álbum de donde viene esta canción. Sí. Dice él que... El tema está bueno, ¿eh? Sí. Dice que, aunque la canción se llame Invulnerables, de alguna forma habla de la vulnerabilidad del individuo solo, y de lo que ganamos con otro, de todo lo que crecemos y de lo que podemos alcanzar. Ya, eso está bien. Entonces ahí le queda en consideración de la gente el viernes. Sí. El tema de Bunbury. Además, Bunbury es muy, muy, muy querido, ¿eh? Es un hombre que es muy querido. En América es muy querido, ¿eh? Lo que pasa es que a veces, bueno, yo no los culpo, ¿no? Si a ti te enseñan que eres el centro del mundo, crees que realmente eres el centro del mundo. Claro. Sí, pero nosotros por lo menos, la verdad es que la formación en Latinoamérica nos permite enriquecernos en todos los géneros, ¿sí? De todos los temas. Nosotros conocemos de todo un poquito. Sí. Sí. Profe, ¿usted sabe por qué él dejó de cantar en los escenarios? No, esa parte no me la sé, cuéntemelo. Pues precisamente con el lanzamiento de esta canción que usted presentó. Uh-huh. Y dice que se vio obligado a retirarse por la sustancia química que produce el humo durante los conciertos. Que ese químico le producía algún tipo, pues, de alergia, ¿o qué? De alergia. Ya. Entonces, eso lo hizo retirar de la escena. Bueno, eso está bien. Para los que no sabían, pues, porque no, había... No sabía la razón, gracias por informarme, eternamente agradecido, hoy he aprendido una cosa más, gracias a Dios, y a Nikki, temas inútiles del día. No se ría, pero es a ver, nunca será incómodo aprender. Por lo menos para mí, ¿no? No, claro. Yo no pretendo que me la sé toda, yo aprendo. Yo soy como una esponja, ¿eh? Ay, pero no vos. Porque vos es raro ya, ¿eh? Ya. Yo soy como una esponja para aprender. No como vos. Porque todo lo que le guste calamardo. Ay, tío, por Dios. ¿Calamardo se llama? ¿O mofardo? ¿Cómo es eso? Que dice calamardo. Bueno, 10 de la mañana, 24 minutos. Cuénteme lo que me iba a contar porque me voy a ir a esta hora tempranito. Sí. Las noticias cantadas. Pero primero cuénteme la historia. Vea, Madonna, ahora la reina del pop. Siempre, eternamente, forever. Sí, señor. y que hizo una presentación en los premios Grammy y fue criticada, pues, por su audiencia. Dice que ahora está comprometida nuevamente y que ahora tiene una relación con un chico deportista. Dice que creció en Egg Harbor Township, en Nueva Jersey, y que el joven vendía seguros de vida, y ahora el joven de 29 años está saliendo con Madonna. Entonces ella ha publicado en su... o bueno, el chico ha publicado en su Instagram foto abrazado con Madonna. Están sentados en una silla de... ese chico, la verdad, le digo sinceramente, ¿qué? Ese chico no le favorece a Madonna. Bueno, profe, pero pues... No, sabe, yo no estoy criticando porque anda con un joven, yo no soy hipócrita, ¿eh? Simplemente no, que es que ese chico se le está robando todas las energías porque ya se ve muy, muy gastada. Bueno, lo ha conocido en el gimnasio, Breadwinners en Manhattan, le dicen, al chico le dicen Popper, y es bueno, su... Se le está robando todas las energías a la abuelita Madonna. Hombre... Y dice la noticia que él es el encargado de entrenar a uno de los 6 hijos de la cantante, entrenador pues de gimnasio, y por ahí como que le gustó ese six pack, profe, y se ha enamorado de este nuevo chico. Muy que bien. Es 35. Aquí no le vamos a criticar, lo único 35. Es, oiga, ven aquí, póngase los audífonos. No se le va a criticar a Madonna que tenga a su muchacho, simplemente sí, que se le nota que se le está chupando la energía. Profe, el joven es 35 años menor que ella. Hurra por Madonna. Ya. Bueno, está bien. Disfrute, profe. Aquí no somos fariseos. Acá simplemente que se le está robando la energía. Bueno, respuesta porque vengo con un tema de Pedro Conga López y las noticias cantadas. De modo que respuestas al tema del día. ¿Cómo es el tema del día? Tema del día. Participe. Feliz viernes. Algo que no te atreviste a hacer en el momento debido, pero que ahora sí lo harías pase lo que pase. Entonces, tema del día. Pero aquí tengo una respuesta. Tengo una respuesta de Rosario. Ay, Dios mío. Y dice lo siguiente. La verdad, me arrepiento cuando estaba joven no haber cogido el hábito de hacer ejercicio. Ahora me pesa y bastante. Claro, profe. Es difícil. Sí, no, es que eso de hacer ejercicio hay que tenerlo como hábito. Es verdad. Y resulta que seguramente la niña tiene algún sobrepeso porque dice, y me pesa bastante. Claro. Le cuesta, profe. A ver, Lea. Profe, vea. Aquí tengo un par de participantes. A ver, está este que se llama Hernán. Dice, a la jefe que tuve en el 2009, en mi primer trabajo. Wow. Dios. Hoy de frente y sin miedo, le diría que era una muy mala líder, que todo lo delegaba, que todos sabíamos que ella no sabía nada más que fastidiar. Ya, pero eso ya es... De eso no se arrepiente, mijo. No se arrepiente porque al final... Él lo habían echado. Claro. Ah, ¿no? Si él era buen trabajador. Ahí lo que hizo... Oiga, ahí lo que le hizo fue... Lo protegió un poco el subconsciente. Claro. Dijo, no seas tonto, que te echen. Ah, claro, por supuesto. 10-29. Bueno, Romero Wilson... Dice, cuando estaba... Oiga, Ricky, venga, que es que es la tercera vez que usted lo dice, pero a mí me han preguntado, pero a mí se me ha olvidado, usted no prestó servicio, ¿no? No, profe, no le conté. Sí, ya me acordé. Acuérdese que yo le dije que yo quería hacer carrera militar y mi abuela dijo que no había billete para eso. Entonces ahí fue que ya me bajé la idea de que eso no servía. Ya, pero es que como usted dice, Romero Wilson... González Carlos. Pues, aquí me han preguntado, pero si no prestó servicio. Nunca jamás. Para que la gente se queda con todo. No, profe, pues sí tuve la intención, pero pues de aprovechar la experiencia, quedarme haciendo carrera militar. Pero pues para ir allá un año y devolverme para la casa igual, nadie, no, pues no voy por allá. De chúcaro. Casamente de chúcaro. De chúcaros. No me tocó. De hecho, yo era hijo único y me la dieron por ser hijo único. Ya. Yeah. Casualmente, el día que me presenté, había un amigo trabajando en inscripciones allí y me preguntó, ¿vos te querés ir o te querés que el no, yo que me va a ir por allá? Ayúdame ahí. Y habló con la médica y me chulearon ahí, profe. ¿Qué tal estaba la médica cuando usted fue? Muy guapa, una rubia. Oiga, de verdad, se lo digo con honestidad. Ese día que yo me presenté, más de uno pasó una vergüenza, ¿yo? Mostrando todos sus... No, pues es que esa doctora estaba guapísima. Ay, Dios mío. Y más de uno la veía y pasó vergüenza, ¿eh? Yo creo que eso lo hacen con intención, profe, para que a uno se despierte todo. Claro, eso es maldad. Por lo menos en el batallón Pichincha donde yo me presenté, estaba guapísima la señora en su época, ¿eh? Pues, profe, yo creo que eso lo hacen de maldad. Se buscan una doctora bien guapa para que... que la gente exprese todo ese talento. Ay, profe, entonces, ¿cree esos allá? Porque usted imagina... Mira, cómo se paroleó. Ay. Estamos pensando lo mismo. Dios santo. Ay. Saludos allá en el Pichincha, que nos están escuchando. Bueno, son las 4 de la mañana, 32 minutos. Otra respuesta, porque me voy con Pedro Conga López, que lo han pedido por aquí, y venimos con noticias cantadas. Vale, profe. Cuando estaba en el colegio, dice Romero Wilson, ¿Cómo? Romero Wilson, dice, cuando estaba en el colegio, no me atreví a probar la marihuana, y ahora de viejo, me pego mis escapaditas a ver si alguien me invita a la pata. No. Este se arrepiente de no haber sido vicioso, profe. Imagínate. Ay, Romero. Vergüenza de verle ahora. 10:32. Aquí no lo han solicitado, don Pedro Conga López. El amor y yo. Súbale. El café sabe mejor. Pruébalo. Levántate con el café. El café. Ya venimos con el segundo bloque del horóscopo, 10 de la mañana con 40 minutos. Bueno, Niki, bien, le quedó bien la rima. No le digo que... La rima, que si usted sigue cantando, aquí lo arrima. Y si le haces mucho esfuerzo, me sigue saliendo, y si no, pongo a Niki a cantar. Ay, Dios mío, pero... No, profe, eso de rimar es de locos, profe. Hombre, todo lo que yo digo, todo tiene su arte. Todo tiene su arte y yo soy muy respetuoso de eso porque, claro, yo, por ejemplo, difícilmente me pongo a hacer lo que no sé. Yo lo dejo para expertos y demás. Profe, vea. Pero felicitaciones, joven, le salió bien. Gracias. Además, ahí primero. Profe, quiero agradecer allí a Andrés Tobar, Andrés Esco, que me ayudó a corregir el texto y el flow, profe. Me dio mucho palo y ahí vamos. Ah, pero eso está bien, hay que ir aprendiendo poco a poco. Ay, de por Dios. Sí, profe, yo creo que en 2035 ya estaré listo para salir a la escena. Ah, bueno, por lo menos ya tiene una fecha. Pero sí, claro. Bueno, ay, imagino esas mamás que están, bueno, mijo, ¿y para cuándo? No, mamá, no sé. Y si ya dijo que para el 2035. Ay, Dios mío, no. No, ya mentira. en ese tiempo no tendremos el café de la mañana, sino el yo qué sé. ¿Qué se tomará en esa época? El sobre la Coca-Cola de la mañana. No. Ay, Dios. 10:42, 10 de la mañana, 42 minutos. Okay. Dígame. Deme un par de respuestas como con el horóscopo y con los titulares de las noticias deportivas. Perfecto, hágale pues. No, pero deme dos respuestas. Ah, yo. Yo tengo que trabajar. Ay, Dios mío. A ver, dice, Espere, que es que estos mientras usted desempolva los viejitos, yo le cuento. Por aquí me dice Reinaldo, me dice Reinaldo. Ah, espera, tengo es que le tengo una más brava. Espera, tico, primero vamos. Reinaldo, ay, por Dios. Yo me arrepiento no haber comprado un coche que en su momento era lo que quería. Ahora lo tendría expuesto como una reliquia. De hecho, vi uno muy parecido y cobraban 10 veces lo que en su momento yo hubiese pagado. Hombre, había que haberlo comprado en ese momento. Sí, sí, sí. Bueno, dice aquí, me alejé de ti, dice, me arrepiento, me alejé de ti porque estaba muy enamorada y no quería sufrir, pero he madurado y superé esa etapa y me siento bien con el papel que hacemos ahora de amantes. Sí, profe. ¿Mejoró? Mucho. Bueno. No sé, aquí dice JJ, el cintrón de la mañana. Yo creo que estuvo pinchando ayer y todo anda perdido. Un saludo para Isa, que también nos manda buenos días. Saludos. Oyente nuestra habitual, Isa. Vale. Un abrazo fuerte para ella, que saludos. Estaba currando a esta hora y escuchando el café de la mañana. Entonces, ahora sí, hágale, chaval. Profe, vea, le iba a comentar de... Ya hablamos de Madonna, ¿no? Sí. Ah, bueno. Hay una abogada, profe, que se llama Mariel Colón, y ella es conocida en el mundo por ser pues la abogada de Joaquín El Chapo Guzmán y de la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, ¿vale? Y ahora hasta hay una normal, ¿no? Que sí. Es la abogada, ¿no? Sí, bueno, sí. Sí. Pero, a ver, yo un segundito, por favor, para que luego no me vaya a confundir. Entonces, pero ¿qué gracia tiene que la abogada? ¿Qué ha hecho? ¿No va a sacar al Chapo de allá? No, es tratando de mejorar sus condiciones, básicamente. ¿Pero ella o el Chapo? No, del Chapo en la cárcel, pues. No, pero si es un mal, mándala allá. Pues sí, profe, pero pues por lo menos que sean condiciones dignas, dice ella. Bueno, entonces, pues, dejemos lo que se muera, pues. ¿Qué dice la señora, pues? Cuénteme. Pues la señora ahora dice que está aprovechando, pues, y quiere mostrar su faceta como cantante, profe. Se ha lanzado. Se ha lanzado al mundo de la música. ¿Ah, sí? ¿Y qué canta? Se hace llamar, o sea, artísticamente... Mariel la abogada. Mariel la abogada, exacto. Mariel Colón. La canción se llama La Abogada, es de género, pues, mexicano o regional, profe. Se lo tengo, escucha a él. Ay, de por Dios. Buenos días, señor juez, deme la palabra. Yo vengo a defender un corazón, el que ha peleado una y mil batallas por personas que no saben del amor. Hoy no vengo ya con llantos en la cara, lo que él alega en verdad no sucedió. Dice que por culpa de ser abogada dañé todo lo que había entre los dos. Ya no soy tu defensora, ya no soy tu abogada. Deja de ser mentiroso, por favor. Que pa' mí no vales nada, nunca tuviste palabras. Pues que te puse. ¿Usted ya ha trabajado con artistas, Vicky? ¿De cuánto le da uno a 10? Profe, no, se le puede dar un 7. Sí, o sea, no. Primero el arreglito está bueno, de la música. ¿Penadita? Sí, no, y tiene una voz que no, pues canta otro que bosteza. Se llama posición de bostezo, profe. ¿Posición de bostezo? Sí, así dicen cuando uno va a hacer canto lírico. Oye. Punto, posición de bostezo. ¿Canto lírico? Canto lírico, sí, profe, así... ¿Es un chiste? Canto lírico es un chiste. Ah,